El texto que leímos es un texto interesante, el que acaba de leer Memo, porque dice que después de que Jesús contó esta parábola, que para nosotros es de alguna manera súper clara, súper entendible, dice que los discípulos, personas que habían estado con él 3 años aproximadamente, bueno, en este momento no sé cuánto llevaban, pero llevaban ya tiempo con él, le hicieron preguntas. ¿Y por qué le hicieron preguntas? Porque estaban confundidos, porque no sabían qué estaba pasando. Y el texto, vamos a regresar un poquito, el texto que leímos en Juan la semana pasada, que empezamos en Juan 13, es casi como un sándwich. Jesús cena, les lava los pies, después viene una conversación con Pedro y luego vuelve a hablar de la del lavamiento de los pies. Es una técnica interesante que se utiliza para escribir. Se llama, no me acuerdo cómo se llama en realidad, tiene un nombre técnico, iba a decir inclusio, pero creo que no es. Y es esta técnica de sándwich, dices una cosa, la repites al final, pero en medio está la parte más jugosa, como buen sándwich. Y en medio de la conversación, Jesús habla de entender y de no entender. Y si leemos con cuidado, 3 o 4 veces se repite este concepto de entender. De hecho, estas son dos cosas que le dice a Pedro. Dice, ahora no entiendes. Y luego cuando está terminando dice, pero lo entenderás más tarde. Y luego al final les pregunta, ¿entienden? Entonces entender es importante. Y es algo que debemos preguntarnos también todos nosotros. ¿Entiendo lo que me está diciendo Dios? Y la verdad es que no siempre vamos a entender. Ellos están confundidos y de hecho la promesa es, no vas a entender ahorita que termine de explicarte. Porque Jesús está hablando de la salvación y ellos no lo van a entender hasta después de que resucita. Hay un periodo de preguntas, hay un periodo de incertidumbre y obviamente entendieron la parte más básica que es la de lavar los pies, pero cuando les dicen que no es necesario lavar los pies. Bueno, el primero le dice, es necesario que te lave los pies para que tengas parte conmigo. Sabemos que esto no es requisito para la salvación. A ninguno de nosotros nos lavaron los pies para decirnos, eres salvo. A ninguno de nosotros. El bautismo se practicaba de forma distinta. Entonces, tampoco está hablando del bautismo. Está hablando del servicio. Pero más allá del servicio, ¿qué quiere decir el Señor Jesús con tener parte conmigo y lavar los pies de las personas? Vemos siempre al Señor Jesús como el maestro perfecto, el maestro ideal, y es correcto. Pero a veces pensamos que el maestro, que lo sabe todo, es claro en todos los momentos. Pero aún así nos sorprende estas frases. ¿Entiendes? Vas a entender. Bueno, más bien, no entiendes, vas a entender. Y luego la pregunta, ¿entienden? Léanlo con cuidado y van a ver estas tres ocasiones, cuando menos. Algunos maestros utilizan una técnica muy similar. Y es decir, no te dan la respuesta clara, sino que quieren que por un momento estés luchando en tu mente, tratando de entender qué es lo que está pasando. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Porque cuando logras entenderlo, cuando tú logras darte cuenta, es como, lo llaman el momento del el momento de la eureka. ¡Ah, es cierto! Nunca me había dado cuenta de esto. Pero cuando te das cuenta, tiene mucho más impacto, más duradero para ti como persona, que si el maestro te hubiera dado la respuesta inmediatamente. Entonces los dejas en la duda un rato. Dependiendo de la duda, dependiendo de las inquietudes de cada persona, puede que se te olvide saliendo de clase, pero puede que estés también pensando, ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí, no? Y entonces vamos a leer el texto nuevamente, vamos a retomarlo, esta parte del sándwich que va del versículo 6 al 17 de Juan. Y les pido que me ayuden a pasar las diapositivas, porque esta parte de leer y cambiar las diapositivas no lo puedo hacer. No soy multitarea. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a Simón Pedro, recordemos, le está lavando los pies, Pedro le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Primera, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Está confundido Pedro, todavía no sabe de qué está hablando Jesús. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Y esta es la tercera vez. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que lo hagan, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden ustedes esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. De hecho, dice cuatro veces en estos textos. Cuatro veces, ¿entiendes? ¿No entiendes? ¿Entiendes? ¿No entiendes? Bueno, de hecho, no entiendes, vas a entender. Y dos veces, ¿entienden? ¿Entienden? O sea, Jesús sabe que ahí hay algo y que ellos necesitan y nosotros necesitamos entender. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos por las palabras sabias de nuestro gran maestro. Señor, verdaderamente hay cosas que no entendemos, que nos gustaría entender lo más pronto posible, que la vida tuviera sentido en algunas áreas de nuestra vida o en todas las áreas de nuestra vida. Pero Señor, tú usas la duda para poder hacernos crecer, para poder entender lo que estás haciendo. Te pedimos que en este momento, Señor, las dudas que tenemos puedan ser despejadas, puedan ser aclaradas, o, Señor, cuando menos, podamos saber que vamos a entender en tu tiempo. Y, Señor, que en eso podamos perseverar. Te pido que el mensaje sea claro, que el mensaje nos llegue en lo profundo de nuestro corazón y, sobre todo, Señor, que traiga aliento y esperanza a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando leemos la conversación entre Jesús y Pedro, debemos preguntarnos a qué se refiere Jesús, el maestro, cuando habla de lavar. Ya di una introducción hace unos momentos. Dice, a ver si ponen el mouse, nada más ahí está. Clic. Bueno, mejor ustedes si lo pueden avanzar. Viene el texto y dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, contestó el Señor Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Se refiere a algo más que los pies? Cuando habla Jesús de lavar los pies, ¿se refiere a algo más de los pies? Recordemos lo más básico. Jesús simplemente está sirviendo. Las personas vienen caminando en el polvo, con sandalias, con guaraches. Entonces sus pies están sucios. Es como cuando llegan a tu casa y está lodoso, hay ramas, pues pones el tapetito, no le vas a lavar los pies. Pero, espérame tantito, deja, pongo el tapete, ¿no? Le pones y ya esperas que la persona pues, solita se limpie los pies, porque sigue siendo algo, no sé si denigrante es la palabra, pero sí algo, es bajo. De hecho, una vez una amiga me comentó que odiaba a las personas que les boleaban los pies en los aeropuertos y en los portales. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y dice, es que es como muy humillante la posición de la persona que lo hace, ¿no? Que te bolea los zapatos. Yo nunca lo había pensado, pero cuando leo este texto digo, pues, probablemente tiene razón. Ella no es cristiana, pero sí me dijo, qué humillante, ¿no? Tener que agacharte y estar trabajando con los zapatos de otra persona. Y Jesús es lo que hizo. Simplemente, pues, si ya estás limpio, lo único que necesitas después del camino es que te lave los pies, ya lo demás estás limpio. Pero sea a lo que se refiera, la palabra, la expresión tener parte conmigo sigue resaltando. ¿Qué quiere decir tener parte conmigo si no te lavo los pies? Es un requisito que Jesús pone. ¿Lavarme los pies? Y seguramente es simplemente aceptar que necesitamos ser lavados. Y que necesitamos reconocer que Jesús ofrece esta salvación. Porque también va a hablar de salvación. Ahorita vamos a ir a este punto. Jesús, como lo mencionamos la semana pasada, no lo hizo en el momento que ellos llegaron al lugar, que era la tradición. Alguien llega a tu casa con los pies sucios, pones el tapete. Pero si ya pasó por la alfombra y la cocina y las recámaras, no vas a después decir, aquí está el tapete, ya es demasiado tarde. Jesús es diferente. Obviamente los pisos eran distintos y lo hace para acentuar lo que está haciendo. No lo hizo entonces como un acto de cortesía, de bienvenida. Lo hizo por humildad, fuera de tiempo. No es un protocolo de bienvenida. Terminaron de cenar, ya estaban cenando, ya estaban, yo creo que listos para ponerse a platicar de algún tema, cuando les lava los pies. Y como dije hace rato, no es... Para ser salvo no es requisito que nos lavemos los pies. A nadie nos han lavado los pies. Bueno, algunos probablemente sí. El contexto nos habla de algo más, de algo mucho más profundo que lavar los pies. Es requisito para tener parte con Jesús. Es requisito para estar con Jesús. Es requisito que reconozcamos que hay áreas en nuestra vida que están sucias. Y nuevamente, algo que no debo cansarme de decir, todos actuamos correctamente en la sociedad. Nuestro comportamiento generalmente no va a ser criticado por muchas personas. Se comporta como cualquier otra persona de la sociedad, como cualquier otra persona productiva y culta dentro de la sociedad. Y no andamos buscando, espero, que no andemos buscando problemas, no estamos... rompiendo vidrios, actos de vandalismo. Yo creo que nadie en la iglesia comete actos de vandalismo. Uso o venta de estupefacientes, yo creo que tampoco. Dentro de todo somos respetables. Tenemos trabajo, pagamos nuestros impuestos. Pero Dios ve el corazón. Dios ve lo que está adentro. Dios ve también nuestra mente, nuestros pensamientos. Puede que estemos aquí, pero estamos pensando, ya va a terminar las Olimpiadas y si Memo se tarda, a lo mejor no lo voy a ver y a mí no me gusta ver las repeticiones. Puede que estemos aquí y estamos pensando, mañana tengo que ver al contador y... Y nuestra mente no está con Dios. Ayer en la reunión que estuvimos, el pastor hizo una pregunta muy interesante. ¿Quién, después de cantar una alabanza muy efusiva, dijo, ¿quién de ustedes... puede decir que su pasión es Dios, ¿no? Y todas las manos se levantaron. ¿Quiénes de ustedes leyeron la Biblia toda la semana? Yo creo que como un tercio de las manos se quedaron arriba. Decimos, pero ¿qué estamos haciendo? Decimos, pero nuestro corazón puede estar separado de Dios. Yo puedo llegar a la facultad y decir, yo soy el mejor maestro y he hecho doctorados y postdoctorados. Y los alumnos quizás me van a creer, pero no es cierto. Entonces no es lo que digo, sino lo que realmente soy. Y fíjense lo que dice Juan en la que sigue. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo que nos limpia del pecado no es el agua, es la sangre de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que todavía no están logrando entender lo que dice Jesús, lo que está haciendo Jesús, porque Todavía no lo han crucificado, todavía no ha resucitado. Entonces ellos están como a lavar los pies y tener parte con él. No sé que, si Jesús nos dijera eso y todavía no sabe, nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos cómo sigue la historia, pero quienes no sabían de qué estaba hablando Jesús, estaban confundidos, les había dicho, pero no habían entendido. De hecho, dice la Biblia que hasta después de que resucita se acordaron que les había dicho, es necesario que muera y después resucite. Pero en esos momentos yo creo que están así como, está empezando la Pascua, vamos a pasar la vida. No sé qué pudieron haber pensado. Estaban atravesando un momento de fiesta nacional. Y el Maestro Jesús con sus acertijos, porque es común en la cultura judía hablar con acertijos. Y esto nos lleva a no entender. Bueno, ¿qué pasa? A ver si ahora sí. No entender. Y como dije hace rato, crear cierto nivel de confusión es una forma efectiva de mantener la atención. Cuando estamos viendo una película, si nos dicen el final desde el principio, pues ya no. Bueno, hay directores que lo hacen y luego nos cuentan todo lo que pasó, pero también el final como que no tiene sentido. No es de sentido si no conozco toda la historia. Nuestra mente se ocupa y es muy natural en tratar de que las cosas tengan coherencia, que tengan sentido. Por ejemplo, les voy a mostrar esta foto que sigue. Y entonces varios de ustedes van a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Memo no es Neo, el de Matrix, que está evitando las balas, ¿vale? Podríamos poner ahí las balas. Y seguramente están pensando, y la verdad es que no me acuerdo ni cómo tomaron la foto, pero así la tomaron, ¿no? No tiene sentido. O sea, no es posible hacer eso. Y sin embargo está. Y nuestra mente, queramos o no, cuando uno se pregunta, qué raro. No, pero Memo nos está jugando aquí un truco, es un truco cinematográfico. Probablemente. Seguramente los discípulos, como ya dije, entendieron que lavar los pies era un argumento. Bueno, lo voy a quitar para que no se me distraigan. Seguramente los discípulos entendieron que lavar los pies era un argumento que mataba su discusión previa. Los otros evangelios nos hablan de que cuando fue esta cena, ellos estaban pensando, ¿quién es mayor? ¿Quién va a ser mejor? Y después de estarlo pensando, yo me imagino Mateo, pues yo creo que yo seré el mejor. Pudo haber argumentado, no estoy diciendo que esto haya sido. Pero porque yo fui un publicano y Dios me llamó y ahora soy uno de sus más fieles siervos y además tengo con mi educación de publicano, que sé escribir y llevar todo en orden, estoy llevando un récord muy limpio de lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Otro, el celote pudo haber dicho, bueno, no yo, porque seguramente he peleado por la libertad, que es lo mismo que viene haciendo el Mesías. Hasta ese momento ellos pensaban que los iba a liberar de los romanos. Y cada uno podía haber tenido argumentos para pensar que era mejor, porque dice la Biblia que estaban discutiendo quién era el más, quién iba a ser el mejor en el cielo. Y Jesús les dice, muchachos, hay que lavarse los pies. Les voy a lavar los pies. Ellos están pensando en lo más encumbrado y Jesús hace la acción más baja, como lo hemos mencionado, solamente los esclavos eran requeridos para hacerlo. Los discípulos, ningún discípulo le lavaba los pies a su maestro. Eso decía la ley. Bueno, no la ley. Eso decía como su reglamento de otros rabinos que se han encontrado. Entonces, yo creo que fue muy incómodo, ¿no? Estamos hablando de, yo tengo... Me acuerdo una vez estábamos con varios amigos y acabábamos de salir de la facultad, varios estaban ya trabajando y yo tengo 25, una obra de 25 casas en este lugar, yo estoy haciendo un... Y llegó otro chavo y dijo, yo estoy disfrutando que salí de la escuela y estoy levantándome a las 12 de la mañana y lo voy a hacer por el siguiente año. Hubieran visto las caras de los otros amigos, ¿no? Dijo, este chavo como que sí nos mató, ¿no? O sea, todos tratando de encumbrarnos y ni eran sus obras, estaban obviamente trabajando para alguien que las estaba haciendo, ¿no? Algo así pasó, algo así. Todos encumbrados y Jesús, lávense los pies. Por eso Pedro reacciona como reaccionó. Pero en la vida todos tenemos dudas. Todos tenemos dudas cuando viene una enfermedad, cuando perdemos el trabajo, cuando alguien nos abandona, cuando las cosas no van como las planeamos. La vida como que no tiene sentido cuando esto pasa. Y algunas veces, hasta cuando llegamos a alcanzar lo que deseamos, nos damos cuenta que no nos satisface tanto como alguna vez pensamos que nos iba a satisfacer. De hecho, ahora también la semana pasada que fuimos con los motociclistas, algunas personas hablaban, no, es que pues tú ves a las personas y aparentemente están bien. Y sí, es cierto, o sea, tú ves personas que llegan con motos de $500,000, pero que en el fondo están huecas. Y que tú dices, materialmente tiene todo, ¿por qué se siente mal? Porque hay algo que le falta en su vida y es Jesús. Entonces puede que tengamos todo, pero nos vamos a dar cuenta que eso no nos satisface. Todo nos ha pasado cuando estábamos en la universidad, y todos casi son de mi generación. Cuando salga quiero tener un bochito, aunque sea viejito. Y tienes el bochito y empiezas a ver, ah, no, bueno, en mi época, voy a hablar de los coches que me tocaron a mí. Ah, no, pues un Caribe, mejor un Caribe o un Renault. Y uno nunca está satisfecho, siempre quiere más y más y más y más. Y luego nos damos cuenta que hay autos de, no sé, $4,000,000 que dices, pues probablemente nunca me los voy a comprar, ¿no? Pero aún las personas que llegan a tenerlos no están satisfechos. En nuestra experiencia quizás es diferente. Se nos va la salud. Nuestras amistades nos traicionan, nos abandonan. Los planes no salen como yo queríamos, como yo quería, como yo pensé. Casi estaba seguro que iban a ser. Y entonces me doy cuenta que hay un corazón, que hay un hueco en mi corazón. Algo no tiene sentido, algo no está siendo lógico en la vida. Y puede ser un proceso frustrante. No sabemos dónde buscar, no sabemos, es más, ni qué buscar. Pero Jesús prometió a Pedro que después entendería. Y es lo que muchos de nosotros vamos a atravesar. De hecho, Bonhoeffer solía decir, Kierkegaard solía decir, no me acuerdo, uno de los dos. Dijo, cuando estamos atravesando las pruebas no entendemos, pero cuando volteas hacia atrás y ves el camino que has recorrido, entonces todo comienza a tener sentido. Y muchos de nosotros nos ha pasado eso. Atravesamos dificultades, lloramos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la familia, nos enojamos. Pero Dios en su misericordia, cuando nos empieza a trabajar nosotros y volteamos al año, a los 2 años, a los 10 años, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo allí. Nos damos cuenta de que Dios estuvo trabajando en algo en nuestra vida que necesitaba ser transformado. Y por eso dice el Señor Jesús, pidan y se os dará. Y quitémonos, por favor, de la idea esto de cosas materiales, porque todos los cristianos de esta época, bueno, muchos de los cristianos, piden, Señor, yo quiero un coche, quiero una moto más grande y más poderosa y muy ruidosa. No, ¿qué es lo que Dios? Dice Santiago, no reciben porque no piden lo que Dios quiere, no saben pedir, ¿no? Y piden para sus pasiones nada más. Busquen y encontrarán. Busquemos sentido en la palabra de Dios. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Hay algún personaje que le haya pasado lo mismo que a mí? ¿Algo parecido? ¿O a mí que le pasó a él? Toquen, llamen y se les abrirá. Y luego la promesa, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¡Wow! ¿La vida no tiene sentido? Va a tener sentido en algún momento. La mayor parte de las veces, porque tenemos que ver a Job llega al final de su vida contento por toda la restauración, pero nunca supo de la conversación que Satanás y Dios tuvieron. No supo por qué perdió a sus hijos, no supo por qué perdió a sus posesiones. Él llegó al final de la vida y esas preguntas probablemente todavía circulaban por su cabeza. Estoy contento, estoy satisfecho, pero mis hijos los quería tanto. Las vacas y los cabritos quizás no, pero mis hijos los quería tanto. ¿Por qué? Porque tengo ahora una familia nueva, pero me acuerdo que mi hija me contaba chistes o mi hijo me contaba cómo iba de cacería. Si esta es nuestra experiencia, una parecida, Sigamos lo que Jesús nos dice. Pidamos, busquemos y llamemos. El Señor dará, mostrará y abrirá, porque esa es su promesa y porque somos sus hijos. Los porqués que dan vuelta a nuestras cabezas, que a veces no nos dejan dormir, solo son parte del principio del llamado de Dios. Dios nos está llamando porque nos está diciendo, tu vida no tiene sentido porque falto yo. Tu vida no tiene sentido porque yo no soy el rey en tu corazón. Dios nos está llamando y nos ofrece una vida más plena y más satisfactoria. Varios ejemplos. Abraham salió a una tierra donde no sabía a dónde iba, nada más agarró sus cosas y se fue en obediencia a Dios. Ya me puedo imaginar la frustración después del primer mes, el segundo mes. ¿Me habré equivocado de camino? La esposa no debió haber estado tan contenta. ¿A dónde me trajiste? Si estábamos también en la casa. Estaban bien donde vivían. Tenían riquezas, estaba su familia, tenían tierras. Y el texto que leímos el mes pasado decía eso. Estuvo como errante, habitando en tiendas de campaña. Noé construyó un arca por 120 años. Nunca había visto una. Nunca, según los historiadores, aparentemente nunca había llovido. Y si había llovido, estaban en medio del desierto. Las burlas. ¡Ah! Mira, ¿qué onda? ¿Qué trae, no? ¿Qué se habrá fumado este señor? Se encontró un hongo raro ahí en las montañas. Pero por 120 años perseveró. José estuvo en la cárcel por un crimen que nunca cometió. Y es más, había intentado huir de ese crimen. La esposa de su amo lo quiso seducir. Él dijo no. Y lo acusaron de eso y pues tenía una evidencia que aparentemente lo inculpaba. Eso debe ser frustrante, ¿no? Yo estoy tratando de hacer lo bueno y me va mal. Yo traté de huir de la tentación y aún así me culpan de algo que no hice. Moisés fue una vez con Faraón. Una y otra y otra y otra y cada vez. Debe haber sido frustrante, ¿no? Oye, pero ya me habías dicho que sí. Pues no. Y podemos seguir con ejemplos en la Biblia. Y podemos encontrar cuando menos uno que se parece a lo que estamos atravesando. Job sufrió la pérdida de todo lo que amaba y luego fue señalado por sus amigos. Imagínense, pierde todo lo que tiene y sus amigos en vez de confortarlo, lo acusan. Ah, es que tú eres muy malo, Dios te está castigando. Y a veces actuamos como los amigos, ¿no? Con nuestros amigos que no son que están sufriendo. Cuando tú buscas compasión, cuando tú buscas compañerismo, te señalan, tú eres esto. La lista, como dije hace rato, puede continuar. Y en cada caso, las personas pidieron, buscaron y llamaron. Y Dios contestó. Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros, que somos sus hijos, algo. Quiere santificarnos si ya somos sus hijos. Y si no somos sus hijos, quiere llamarnos para que lo conozcamos como nuestro Padre. Entonces, por eso es que el sufrimiento y la frustración son una de las herramientas que Dios utiliza para alcanzar a las personas. Cuando hablamos con los motociclistas, bueno, yo la primera vez que voy, pero le preguntan, ¿tienes algún problema? Y si aparentemente todo está bien, como les dije, llegan con equipos, un equipo caro de ropa, ¿cuánto anda? ¿25,000, 30,000 pesos? Así de perdida, de pura ropa. Y luego llegan en motos que superan mucho el presupuesto familiar. Pero están confundidos, están en la carretera porque están buscando libertad. Están buscando olvidarse del problema familiar, están oyendo la carretera porque no quieren saber de su trabajo ni de las presiones. Están tratando de olvidar las cosas. Y nosotros a veces hacemos lo mismo con la televisión, con las series, con los libros, con los amigos, con adicciones. Todo este tipo de cosas, estamos tratando de huir de algo que nos falta en nuestro corazón y que dice la Biblia que es el Señor Jesús. Es posible que cuando eso suceda, tenemos que esperar como Pedro. Vas a entender. Ay, Señor, pues ya quiero saber por qué. Porque me duele tanto que ya no puedo más. Bástate mi gracia. Porque al final, como Job, vamos a poder decir, la siguiente parte, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Una experiencia más profunda con el Señor. Y yo creo que todos queremos eso. Porque todos tenemos un hueco. Si nos ponemos a pensar, hay algo que nos molesta. Hay algo que nos falla. Y Jesús explica esto, ahora sí la que sigue, a través del servicio. Como maestro perfecto, termina la lección con una enseñanza práctica. Aunque no han comprendido algunas cosas, comienzan a tener sentido. Por eso dice el texto, entonces les dijo, y es la siguiente, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Fíjense, todavía es la tercera vez, la cuarta que ya dice, que usa la palabra entender. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque sí lo soy. Han visto al maestro, han visto a su rabí lavar los pies. Algo nunca visto. Algo nunca experimentado. Ahora las personas famosas van y se toman fotos en las zonas más pobres y pues sabemos que es para publicidad, para que salga en internet y que digan qué buen corazón tienen las personas. Pero se van de allí y se olvidan de ellos. Han escuchado también la conversación entre Jesús y Pedro. Y Jesús pregunta nuevamente, ¿entendieron? Y les explica lo que es evidente. Yo que estoy encumbrado, he venido a servirlos. Y no solamente se los dijo, sino de hecho lo mostró con su ejemplo. Dice el texto, y la que sigue, pues si yo que soy el Señor y Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, pues les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero más que el que lo envió. Algunas personas piensan que este debía ser un sacramento en la iglesia, lavarse los pies unos a otros. Me debato todavía entre sí o no, pero he estado en lugares donde te lavan los pies. ¿Y saben qué es lo más humillante? Lo que te hace sentir más humilde cuando alguien te lava los pies. Porque dices, ¿cómo tú me lavas los pies? ¿Cómo tú me lavas los pies? Y podemos decir lo mismo de Jesús, ¿cómo tú me lavas de mi pecado? Tú que eres Dios, tú que eres santo, tú que eres perfecto. Y cada uno de nosotros conoce los huecos y las partes oscuras que tenemos cada uno de nosotros. Es misterioso el reino de Jesús, donde los que se humillan son exaltados, donde los que lloran son consolados, donde los que son culpables reciben perdón y donde los últimos son los primeros. Jesús es el ejemplo entre ellos. El maestro era un título común entre los rabinos, entonces se escuchaba varias veces. Pero cuando dicen Señor, no era tan común y hasta tiene tonos de divinidad. Y Jesús dice, sí, soy yo. No soy cualquier persona. Soy el Hijo de Dios, ya lo ha dicho varias veces. Ahora no lo van a perseguir. Su ejemplo de servir humildemente lavando los pies de sus propios discípulos era reservado para la clase más baja. Lavar los pies, ya dijera lavar. Jesús voluntariamente lo hizo. No se sintió obligado. Nadie le dijo para que tomemos una foto y la subamos a Instagram. Pongamos el video en TikTok. En la intimidad, con los 12, no lo hizo en público. Les lavó los pies uno a uno. Aún a su propio traidor, a Judas. Seguir a Cristo implica esto para cada uno de nosotros, estar dispuesto a servir a Dios y a los demás. Y yo les dije, la semana pasada me sentí humillado porque estábamos sentados en la mesa y un compañero se levantó, recogió los platos y yo, ay, estaba trabajando en este texto de servir a los demás y ni siquiera me pasó por la mente servir a mis amigos. Jesús aumenta la fuerza de sus palabras cuando les dice que no podemos pensar que nosotros somos superiores a Él. Y Jesús, que ha sido enviado por el Padre, nos envía a nosotros. La siguiente, por favor, dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y con esto implica, estamos sujetos a Jesús. Juan 20:21. Lo vamos a ver en unos cuantos meses, si Dios quiere. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No podemos sentir que somos superiores a Jesús. Que podemos decirle como Pedro, no, tú nunca vas a lavar los pies. No, tú nunca me vas a decir, esta persona ni siquiera me va a oír. Y Dios me ha estado humillando. En el salón tengo un alumno que se viste de mujer, que dice que se puso nombre de mujer, que se viste provocativamente. Esta semana llevaba un top aquí y un brasier acá abajo. Así se viste. Y simplemente, obviamente me saca de onda. Digo, ¿qué onda? Pero estoy orando por él. Señor, si es tu voluntad. Él está buscando. Él no sabe. Se la pasa maquillándose todo el día en la clase. Si fuera una persona que no fuera trans, lo podía sacar y pedirle que no, pero siendo él con esas características, se nota como si fuera una agresión por ser como es. Entonces tengo que dejarlo. Pero nadie puede impedir que ore por él. Nadie, ni él. No sabe que estoy orando por él. Dios nos manda para que sirvamos y hablemos de la salvación que Él ofrece. Y así llegamos a la aplicación. Ahora sí, la siguiente. Después de todo esto, Jesús vuelve a preguntar una vez más. ¿Entienden esto? Ahora sí, la que sigue. La que sigue. Y dice, dichosos o bendecidos serán, bienaventurados, dicen otras versiones, si lo ponen en práctica. Queremos ser bendecidos, queremos ser bendecidos cómodamente enfrente de la pantalla cuando estoy viendo Netflix todo el día, o cuando estoy viendo, no sé qué otras plataformas, bueno, sí sé, no sé, YouTube, se me van, pero, o queremos nada más ser bendecidos donde estamos, pero Jesús nos llama, nos llamó para enviarnos, como Él fue enviado, también, y se humilló, al ser enviado, ya lo hemos leído varias veces, se humilló siendo Dios, haciéndose como nosotros. ¿Nos van a rechazar? Sí, se van a burlar de nosotros, es probable. Pero debemos buscar la oportunidad de compartir con amor, no criticar, entender que también somos pecadores perdonados. Jesús nos llama a una vida de servicio y de proclamación, con la promesa de que si no entendemos las circunstancias ahora, de que si todo es difícil, las entenderemos más tarde, si no en esta vida, cuando estemos cara a cara con el Padre, y entonces seremos totalmente dichosos. Todo lo que no tenía sentido, tendrá sentido, porque estaremos en la presencia del Dios perfecto, soberano y santo, que nos ha llamado para que seamos parte de su familia. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por este texto tan rico, tan desafiante, Señor, a nuestra fe. Señor, ayúdanos a confiar en medio de las dificultades, en medio del dolor, y ayúdanos a buscar, a llamar, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a responder. Señor, danos la paciencia y la perseverancia para seguir esforzándonos en medio de todas estas luchas. Gracias, Padre, por las pruebas que tú nos pones, porque a través de ellas nos podemos acercar más a ti y conocer más de ti. Gracias también, Señor, porque tú nos trajiste el mensaje de salvación y también nos invitas, nos mandas a que lo proclamemos, a que te proclamemos en medio de las naciones, en medio de donde trabajemos, de donde estudiemos, de nuestro vecindario, que podamos dar testimonio y buscar la oportunidad de hablar de ti. Señor, bendice a tu iglesia, que somos nosotros. Y ayúdanos a ser dichosos porque obedecemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.